Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Os ha gustado? He mencionado antes que intervienen en los estados de obsesión, los parásitos. Habréis oído casi todos hablar de los obsesores, de los espíritus obsesores, y cómo actúan, perturbando la vida de encarnados y desencarnados. Vamos a hacer un repaso un poquito así ligero. La obsesión es el dominio que ejercen los malos espíritus sobre ciertas personas, con el fin de apoderarse de ellas y someterlas a su voluntad, por el solo placer que experimentan causando daño. Un espíritu bueno o malo, cuando quiere obrar sobre una persona, la envuelve, digámoslo así, como superespíritu, como si fuera una capa, compenetrándose los dos fluidos, los dos pensamientos, y las dos voluntades se confunden, y el espíritu puede entonces servirse de ese cuerpo como el suyo propio, haciéndole obrar a su voluntad. Si es perverso, como sucede normalmente en la obsesión, arrastra a la persona al igual que si la tuviera dentro de una red. Puede paralizar su voluntad y aún su juicio. Le hace pensar y obrar por él, obligándole a cometer actos a pesar suyo. Para entender mejor estos procesos, diremos que hay diferentes estados de obsesión, muy ligeramente, pero las voy a nombrar porque quiero que es bastante importante. Sabemos que la obsesión simple, que son espíritus dañinos y mentirosos que se entrometen en la vida de las personas queriendo imponer su voluntad, son espíritus que les gusta obstaculizar al médium para hacer ruidos y ser inoportunos. De la fascinación, sus consecuencias son más graves. Les hace sentir a la persona una ilusión sobre su pensamiento, paralizando su buen juicio, haciendo ver al obsesado cosas que no son reales. Sintiéndose un privilegiado y orgulloso de sí mismo, pueden llevarnos a hacer las cosas más ridículas sin nosotros ser conscientes de las estamos realizando. Y la subyugación, es una presión que paraliza la voluntad del que la padece. Aquí el espíritu actúa como un verdadero yugo. Puede ser moral o corporal. Le obliga a tomar decisiones absurdas y comprometedoras. Actúa sobre los órganos materiales y puede provocar movimientos involuntarios a la persona, como escribir en una puerta o paredes, realizar actos pues bastante incómodos y perturbadores. Pero dos de las obsesiones más graves que se manifiestan son la actuación de los parásitos ovoides y de los parásitos espiritual, también llamados vampirismos. Existen parásitos ovoides que vampirizan a los desencarnados, sobre todo en los procesos degradantes de la obsesión reivindicativa, es decir, en los casos que el obsesor cree que tiene derecho a actuar de esa manera y que es poseedor de la razón, actuando en venganza. En los círculos inferiores de la Tierra son comunes tales cuadros, siempre todos dolorosos y conmovedores por la ignorancia y pasión que los provocan. Los espíritus que han sido víctimas de homicidios y violencia brutal manifiesta o persecución disfrazada, fuera del cuerpo físico, entran en la faja mental de los sufridores, conociendo la inmensidad de sus faltas ocultas y al revés del perdón con que se separarían de la cadena de tinieblas, se empeñan en venganzas atroces retribuyendo al mal por mal. Nos preguntaremos si en qué caso puede ocurrir la conversión de un espíritu en ovoide, ¿no? Porque claro, no se va a convertir cualquier espíritu en ovoide, tiene que tener un motivo y una explicación lógica, natural. Pues mirad, en los hombres salvajes, desencarnados, es uno de los motivos por los que ellos pueden volverse ovoides. Y nos dicen que el hombre salvaje, que solo reconoce su predominio sobre los animales, es un habitante cruel que perfecciona su inteligencia a través de la fuerza y la astucia, sometiendo a la esclavitud a los seres inferiores que se hallan alrededor donde viven. cuando despierta fuera del cuerpo físico, se siente como un niño aterrado, incapaz de enfrentarse al desconocido. Permanece tímido, acercándose a los suyos, empieza a vivir junto a ellos, en otras condiciones vibratorias, en procesos de simbiosis, ansiosos por recuperar su vida física, siendo la única imagen que poseen en su mente. Al ser primitivos, no disponen de conocimiento espiritual y solo tienen condiciones para pensar en términos relativos a la vida de la tribu, que es la que están acostumbrados y es la que han vivido siempre. La propia inmensidad, cuando han desencarnado, cósmica, les asusta, como la visión de los espíritus, aunque siendo buenos y sabios, les infunden gran temor, creyendo que tienen delante pues a dioses, sin saber distinguir ellos, no saben si son buenos o son malos. Anhela retornar a su habitación indígena, donde vivió y convivió con los suyos, para alimentarse con las vibraciones de los que les son afines. Bajo estas condiciones se establece en el monismo con una idea fija, aislándose de todo lo demás. El pensamiento que surge en su mente es un círculo vicioso. La nostalgia de querer volver a sus familiares, a la convivencia, que son los que comparte con su lenguaje y sus intereses. No existiendo otros estímulos, los órganos del cuerpo perispiritual se encogen o se atrofian, como hemos dicho anteriormente, tal como sucede con los órganos del cuerpo físico, que al paralizarse igualmente se atrofian. Es que se repite porque es que son las formas que consiguen todos. En poco tiempo, los órganos del perispíritu se regresan instintivamente hacia la sede del gobierno mental, donde se ubican ocultos y debilitados, convirtiéndose en punto de apoyo los pensamientos que en ese circuito cerrado actúan sobre sí mismos, como elementos potenciales del germen vivo entre las paredes del huevo. Se dice entonces que el desencarnado perdió su cuerpo espiritual, transformándose en un cuerpo ovoide. La forma ovoide contiene todos los órganos de exteriorización del alma, tanto en los planos espirituales como en los terrenales. Ya lo hemos visto ahí anteriormente, como estaban introducidos. En tales circunstancias, el monoideísmo es solamente reversible a través de la encarnación. Estas criaturas, cuando desencarnan, están mantenidas por unos procesos espirituales adecuados, hasta que se decide que vuelvan al ciclo evolutivo que les es peculiar, tanto como identifica de nuevo que el ambiente es propicio. Con la nueva forma carnal, es decir, un nuevo vehículo para el espíritu que se reconstituye en una forma reciente, entretejido en nuevas células sutiles, que irá envolviendo el nacimiento y persistirá después de la tumba. Mientras progresa lentamente en grados diferentes de conciencia, irá adquiriendo méritos o desméritos que formarán su nuevo futuro.